luce, un rincón de flores, de esmalte y de luz, sin pompas ni fechas ni nombres grabados, se alzan junto a un sauce dos palos en cruz. Una sepultura que entró a Villa el carro, no pudo cercarla, y en donde el chuchu de alguna lechuza se escucha gorera sobre la cimera de esa vieja cruz. Mozo, traiga otra copa y sírvale de algo al que quiera tomar, que ando muy solo y estoy muy triste desde que supe la cruel verdad. Mozo, traiga otra copa, que anoche juntos los vi a los dos. Quise vengarme, matarla quise, pero un impulso me cernó. Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo un jardín de esperanza, ventanita, y te cierro aquí llorando por mi amor. ¿Dónde vas con mantón de manila? ¿Dónde vas con tan lindo disfraz? Nada menos que un baile lujoso donde cueste la entrada platal. ¿Qué progresos has hecho, pebeta? Te cambiaste por seda el percal. Disfrazada de rica, estás linda, lo mejor que yo vi en carnaval. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía coca ni morfina, los muchachos de antes no usaban comida. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán, 25 abriles volver a tener, si cuando me acuerdo me pongo a llorar. No quiero